Actualízate. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com. Y vamos a tener un hueco para la enseñanza, para la experiencia, para Aula de la Experiencia de la UBNA en su campus en Tudela, ya que hoy tenemos un privilegio. Ha sido una entrevista que ha venido hoy porque nos lo han propuesto y creíamos interesante compartir con ustedes, con la audiencia de Radio Tudela Radio, todo este conocimiento que nos van a explicar. Por un lado, vamos a saludar ya a la directora de la Universidad de la Aula de la Experiencia, que está ya con nosotros, Cristina Azoco. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte. También la presidenta de los alumnos de esta asociación, a Merche San Pedro, que también está con nosotros. Bienvenida, Merche. Hola, buenas tardes. Gracias. Y, por otro lado, la delegada del curso, que se llama Gemma Sánchez. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas tardes. Al mismo tiempo que tenemos dos alumnos que también se han acercado a los estudios centrales de Radio Tudela Radio, Rafa de Miguel. Hola. Y Concha Puyo, bienvenidos todos. Buenas tardes. Encantados de saludaros y todos más o menos conocemos las cuestiones que se dan en el aula de la experiencia, pero hay un motivo, que estamos en el mes de junio, que poco a poco se va a venir el nuevo curso y que hay un montón de posibilidades. ¿O me equivoco, presidenta, directora del aula, doña Cristina Azoco? Efectivamente, estamos en junio y hay que matricularse ya para el curso que viene, que tenemos un nuevo módulo de la Aula de Experiencia con variadas asignaturas, historia, arte, literatura, enfocados desde el punto de vista contemporáneo, y también otras asignaturas de ciencias sociales como, por ejemplo, economía, derecho, cuestiones de política, etcétera, etcétera. Dentro de estas matrículas, ¿qué facilidades se les da a los alumnos? Bueno, la matrícula se paga por semestres. Ahora tendremos una matrícula a partir de ya se pueden matricular hasta septiembre. Son 277 euros y vale para el primer semestre, que empieza en septiembre y acaba en enero. Después tendremos otra matrícula de otros 277 euros a partir de enero hasta mayo. ¿Y qué con esa matrícula? Sí, con esa matrícula tienen un montón de horas para disfrutar y para aprender. En horario de martes, miércoles y jueves, 5 asignaturas, que son de 10 a 14 horas, con un intermedio de café, donde los estudiantes vuelven a discutir las materias, las asignaturas que han visto con los profesores. Por tanto, el número de horas, en fin, el precio es barato. Hemos hablado con la directora, queríamos hablar también con la presidenta de alumnos, que es Merche San Pedro y que ya está con nosotros, conocida del mundo de Tudela y de la Ribera por ser política, por ser concejal del Ayuntamiento de Tudela durante varias legislaturas. Merche, ¿qué te ha hecho ponerte al frente de los alumnos de la asociación del Aula de la Experiencia? Bueno, pues en este caso sobre todo un poco de responsabilidad, ¿no? No es cuestión también de compromiso con el campus de la Universidad de Tudela, porque yo creo que nos jugamos mucho y en este caso un consenso del resto de compañeros que, bueno, que podía liderar este cargo, pero bueno, en general todos trabajamos, ¿no? Ahí es importante la participación, el consenso del resto de compañeros y sacando las cosas y apoyando sobre todo el campus de la universidad y particularmente en este caso el Aula de la Experiencia, que es donde estamos matriculados. El otro día compartíamos una entrevista con el vicerrector, bueno, con el rector, y nos hablaba un poco que se quejaba, estaba quejoso de la poca autonomía que se tiene cuando antes se tenía el vicerrectorado en Tudela, pues que se ha perdido. Como directora, Cristina Azoco, ¿algo que decir, sumar, restar? Bueno, la verdad es que yo vengo aquí a hablar del Aula de la Experiencia y de lo interesante que es. Estamos encantados de estar en Tudela, esa es la pura verdad, y queremos que la gente de Tudela se apunte al Aula de la Experiencia y a todo lo que tenga que ver, por supuesto, con el campus de Tudela. Yo creo que estamos aquí precisamente para lanzar a favor del campus de Tudela todos los cursos culturales, el Aula de la Experiencia y, por supuesto, todas las titulaciones que tiene. Ojalá que muchos tudelanos y muchas personas de la Ribera se matriculen a las titulaciones y a la variedad de cursos culturales y del Aula de la Experiencia que tenemos aquí. ¿Cómo no? Como en todos los cursos, hay una delegada y en este caso es Gemma Sánchez, que fue elegida por parte de los alumnos como delegada. Gemma, una responsabilidad absoluta, Bueno. No, yo lo hago encantadísima. yo me encargo de, pues eso, de organizar las actividades que hacemos fuera de lo que organizan los profesores. Salimos a museos, vamos al Parlamento, todo esto lo organiza cada profesor en su asignatura, pero hay sitios donde vamos por nuestra cuenta. Entonces mi función es llamar a los ayuntamientos, buscar un guía para hacer visitas culturales. Y de esto se aprovechan todos los que asistís, lógicamente, pero en primer lugar los alumnos. Un hombre entre tanta mujer, Rafa de Miguel, uno de los alumnos. Rafa, ¿qué ha supuesto para ti el aula de la experiencia? Pues bueno, después de que me he jubilado, ocupar un tiempo maravilloso, porque estás estudiando y aprendiendo cosas nuevas, abriendo la mente y aprendiendo pues la tolerancia de las diferentes opiniones que tiene todo el mundo. ¿Qué es lo que más te ha marcado? A mí disfrutar de cosas que hasta ahora no había tocado. Había estudiado toda mi vida, pero los profesores son extraordinarios y te abren la mente en materias que tú realmente no habías pensado. Dentro de estos alumnos también hemos podido escuchar la voz de Concha Puyo, que también ha estado ligada al Partido Socialista, que sigue ligada y que en estos momentos pues está de alumna del aula de la experiencia. ¿Me equivoco? ¿Ya no estás ligada al Partido Socialista, que me miras con asombro? No, mira, lo del el socialismo se lleva en las raíces de las personas, no se puede quitar nunca, o sea. Pero aquí no esperaba esto, porque yo venía a hablar del aula de la experiencia. Pero a Merced también le he dicho que fue concejal de UPN, entonces de la misma forma te lo tenía que decir a ti. Se agradece. Concha, ¿qué ha supuesto para ti vincularte al aula de la experiencia, ser una alumna más? Pues un verdadero placer. Mira, resulta difícil de explicar, porque hay que sentirlo. El hecho de estudiar y de aprender por el placer de aprender, sin ningún tipo de condicionamiento, sin estar pendiente de si sacarás el título, si aprobarás o no aprobarás, simplemente porque quieres. Y eso es un placer que hasta que no lo sientes, hasta que no lo vives, pues es difícil de explicarlo. Y fíjate que yo, mi vida laboral ha sido siempre en educación, al otro lado de la mesa. Y trasladarte y vivirlo es muy importante. Te abre muchos mundos, o sea, es una forma muy, muy natural, porque al final somos gente muy mayor, todos tenemos mucha experiencia y es una forma de aprender diferente. Aprendes del profesorado, que como decía Rafa es excelente, y aprendes de los propios compañeros. Todos tenemos una experiencia vital que enseñar y con la que seguir aprendiendo. Pues vamos a ir finalizando y lo vamos a hacer con la directora, que por algo hoy está aquí en Tudela, se ha acercado hasta los estudios centrales. ¿Qué te apetece comunicar a la audiencia de Radio Tudela, Cristina? Pues que el campus de Tudela está abierto para todas las personas adultas que tengan ganas de aprender, de pasarlo bien, que no hay exámenes, que solo hay ganas de aprender, de pasarlo bien, de estar con otras personas, y que les esperamos ya, porque la matrícula está abierta para todas aquellas personas que ya quieran matricularse. Merche San Pedro, ¿algo más que decir? Bueno, pues yo me gustaría que a través de esta entrevista, la intervención de todos mis compañeros y la mía propia, haber ilusionado, por supuesto, a los oyentes, que no pierdan esta oportunidad, que yo creo que es fundamental para el crecimiento de la persona, que aunque seamos personas mayores, seguimos creciendo, nos seguimos construyendo, y es un poco también poder entender el mundo a través del conocimiento, aparte de también de los beneficios que tiene para la propia persona en temas de salud, que terminas a lo mejor como tu carrera o tu trabajo y dices, ¿ahora qué hago? Bueno, pues te quedas a veces o te sientes socialmente un poco desplazado. Y bueno, pues esto retrasa el envejecimiento, te aumenta la autoestima, te hace más feliz. Yo creo que eso es importante también de destacar. Y el ambiente y las relaciones sociales con el resto de compañeros, bueno, es algo increíble, como aquí se ha dicho. Ya se os nota. Por finalizar, Gemma Sánchez, delegada del curso. Yo quiero hacer hincapié en que cualquier persona, haya estudiado o no haya estudiado, tiene capacidad para estar en el aula. Que no importa el título de la asignatura, están adaptadas para que todo el mundo lo entienda. Y que todo el mundo que venga con nosotros es uno más desde el primer día. Somos un grupo de amigos y todo el mundo está apto para estar con nosotros y para llevar adelante el curso. No se van a arrepentir. Ya lo han escuchado. Acérquense a la UNA, pidan información sobre el aula de la experiencia, porque la matrícula ya está abierta. Gracias a los 4 o 5 que estáis hoy aquí y también a la persona que se ha quedado fuera, que parece que estaba esperándonos, que creo que era Manolo Corpas, que estaba también por ahí, pero no ha podido entrar. Queríamos un minuto más para dar el número de teléfono. Si alguna persona quiere dirigirse al campus de Tudela, el número es 948-41-7800. ¿Lo repetimos, por favor? Sí, 948-41-7800. Lo repetiremos, el aula de la experiencia protagonista hoy aquí en Radio Tudela es Radio. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Tienes una idea para un evento y necesitas ayuda para organizarlo? Tudelahoy.com. Te damos las mejores soluciones, cuidando el detalle, de la mano de Carolina Álvarez. En tus eventos, garantízate el éxito. Tudelahoy.com 948-848-820.